ojos verdes. Bajo tu pelo yo vi unos labios de rubí y me enamoré. Cuando baila eres tan sensual, morena morena. Yo te quiero enamorar y que tú seas mi reina. Baila, baila para mí, baila, baila para mí, que me hace suspirar el ritmo de tus caderas. Baila, baila para mí, baila, baila para mí, qué bonito es sentir el oro de tus caderas. Esta noche vamos a bailar, nos verá la luna. Estrellas una a una. Baila, baila para mí, baila, baila para mí, que me hace suspirar el ritmo de tus caderas. Baila, baila para mí, baila, baila para mí, qué bonito es sentir el oro de tus caderas. Me miré en tus ojos verdes, bajo tu pelo yo vi unos labios de rubí. Baila para mí.